Para cambiar el aire. Música de cañería. Otro lunes de cañerías. ¿Cómo andás, Tom? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Perfecto. Muy contento. Hoy en cañerías tendremos el bloque Bermú, como cada lunes. Hoy nos visita Matías Vitti del Conservatorio de Bahía Blanca. Un guitarrista que va a estar acá con nosotros. Se está así que en instantes va a estar ahí. Tendremos especial After Chabón País. Hoy le toca a Suiza. Un under que... de Suiza, para que escuchen, hermoso. De los 70 igual. Algo 70. Siempre de los 70. Ahí está, el Rincón de la Buena Memoria con Agustín Bueno, que debe estar por llegar ahí. Y tendremos una charlita con el Duende, ¿no? Para cerrarse cañerías. Con JJ de Michel, que anda ahí, dando vueltas. Le mandamos un saludo también a toda la gente del gimnasio, que siempre está presente, y Americanos y Lassi. Y ahora arrancamos con el primer tema y ya se viene Mati. Que está por recibir del conservatorio. Lo tenemos en vivo. ¿Qué vas a tocar, Mati? Vamos a hacer dos obras. Primero, principal, che, gracias por haberme invitado, por el espacio. Vamos a estar acá visitándonos. Queremos la difusión de la gente del conservatorio. Bueno, es muy bueno el espacio. La verdad que yo me enteré hace poco tiempo, así que está muy buena la idea y, Y bueno, nada, felicitaciones por tener esa actitud y esa, no, esa valentía para bancarnos, ¿no? No, por favor, hay que difundir esto, tiene que pasar bien. Mucho más. Bien. Nada, bueno, vamos a hacer dos obritas. La primera hoy se llama Cronomías, es del señor Carlevaro. Es una obra más bien contemporánea. Una cosa rara. Tengo las manos heladas, acabo de llegar. Pero bueno, no es excusa, no es excusa. No, esto va a salir totalmente bien. Contame un poquito de qué trata esta obra. Bien, esta obra es bien de sonidos más bien raros, ¿viste? Lo que es contemporáneo tiene esta parte. ¿A vos te gusta el tema? Sí, sí. A ver, quizás a la hora de explotar el sonido y el instrumento, la versatilidad del instrumento, está bueno hacer estas obras porque por ahí uno dice, uy, le están mandando fruta, porque son notas raras, ¿no? No. Pero bueno, la obra es eso y está bueno en el sentido de que. De que nada, poder explorar y rompe cosa. También con los clásicos, ¿no? Con claro, obviamente. Si bien, seguido a esto, después tenía pensado poner mostrarles una obra del señor Quique Sinesi, que llama Cielo Abierto, está, que más bien también es la vamos folclórica, a escuchar. Es un candombe. Pero creo que traje esos dos extremos a propósito para quizás... Ahí está, no, pero perfecto, nos encanta. Buenísimo. Cuando quieras, estamos en vivo en Cañerías. Bueno, nada, esto entonces de Carlevaro. Voy a hacer el primer y el segundo movimiento de la obra. Aclararlo. Dije el nombre, ¿no? Cronomía. Sí, sí. Cronomía. Lo dije. En Cañerías, vaya nomás. Después el profe me agarra y me arreta. A ver si puedo. sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador. Olha, eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador. O marinheiro, o marinheiro, o que te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Lá vem, lá vem. Como ele vem parceiro, todo de branco, com seu bonézinho. Lá vem, lá vem. Como ele vem parceiro, todo de branco, com seu bonézinho. O marinheiro, o marinheiro, o que te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? O marinheiro, o marinheiro, o que te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador. Olha, eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador. Marinheiro, marinheiro, marinheiro, o que te ensinou a nadar? Marinheiro, qual foi o tombo do navio? Marinheiro, qual foi o balanço do mar? Marinheiro, o marinheiro, marinheiro, marinheiro, o que te ensinou a nadar? Marinheiro, qual foi o tombo do navio? Marinheiro, qual foi o balanço do mar? Marinheiro, o marinheiro, marinheiro, marinheiro, o que te ensinou a nadar? Marinheiro, qual foi o tombo do navio? Marinheiro, qual foi o balanço do mar? Marinheiro. Lá vem, lá vem, como ele vem parceiro, todo de branco, com seu bonézinho. O marinheiro, marinheiro, marinheiro, o que te ensinou a nadar? Marinheiro, foi o tombo do navio? Marinheiro, foi o balanço do mar? Marinheiro, eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia. Estamos en vivo en Cañería, Bloque Bermud. Le mandamos un saludo a Americano Selassie, León Bonavetti, siempre presente en Cañerías. Mati, ¿qué se viene ahora? Ahora vamos a hacer Cielo Abierto. Es un candombe, es una obra del señor Quique Sinesi, que está adaptada por Víctor Villadangos. Quique Sinesi más bien es un guitarrista eléctrico de jazz. Con su banda, ¿no? Y más enfocado a eso, si no me equivoco. Cuestión de que siempre se sorprende de cómo Villadangos hace sus arreglos y adaptaciones de bandas y de cosas, porque vamos a tratar de expresarlo con la guitarra, ¿no? Pero lo lleva toda una banda entera, si se quiere, de jazz y demás, lo adapta a una guitarra criolla. Así que tremendo, ¿eh? Vamos a... Nada, sí, yo lo vendo. ¿Qué después de que toque bien es otra cosa, pero lo vendemos, sí. Claro, no, está muy bien, muy bien. Por ahí que está escuchando y dice, qué bueno, no, va a venir un interés. Está bueno, claro que sí. Sí, lo abierto. Y tiene muchas cosas así, quizás de la época más moderna, más, no, más cercano acá. Pero bueno, vamos a ver si... Yo creo que se disfruta. Vamos más, claramente se va a disfrutar. Thank you. Gracias. Mati, bueno Mati, muchísimas gracias por haber venido, ¿eh? No, gracias a ustedes y copada la onda la predisposición de ustedes para... Contame para eso que vas a tocar en el final. Bien, ahora en la mesa del final, nosotros en el conservatorio solemos, esto para la gente que está escuchando, está. Hacer audiciones finales abiertas, los últimos exámenes por lo general es muy, muy distinto a la universidad, son como los más difíciles, lo dejamos para el último, viste que la uni se deja como el más fácil, ¿no? El más fácil. Claro. Acá es todo lo contrario, como lo dejamos para lo último, tenemos un tiempo de preparación más largo y demás. De hecho, esto que viene a hacer hoy es, sería como una especie de audición también. Entrenamiento. Claro, es como un ejercicio de desinhibición, ¿no? Ahí está. Así ¿y esto que, bueno, va a ser? Esto va a ser el 3 de julio, viernes 3 de julio a las 6 de la tarde, acá en la Madrid del 400, estamos acá cerquita, en el, sí, del sí. estudio. Los invito al conservatorio, así que es una audición abierta y ahí vamos a tocar todo el repertorio, que son más o menos 8 obras. Alrededor de 50 minutos, una cosa así. Sí, sí, vamos a pasar por todo esto, obviamente, cosas quizás más clásicas, más románticas. Pasamos por todos los periodos, ¿no? Así que bueno, gracias. La gente gracias. Ya está avisada. Ha pasado Mati por Cañería, ya está la gente del Duende dando vuelta, está Agustín Bueno. Así que ahora vas un tema. Y también tenemos el Under. El Under se viene ahora con la gente de Suiza, After Chabón musicalizando como siempre. Dale nomás. Bloque Under. Under para los amigos. Para los amigos. De Suiza. We'll be right back.

¿Cómo andan, chicos? Estamos con el Duende en vivo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Tengo entre mis manos el disco No Lo Ves, que fue editado en diciembre por ustedes mismos, ¿no? Cuéntenme un poquito la edición del disco. Sí, lo trabajamos bastante, estuvimos durante, ¿cuánto fue? Un año. Un año más o menos, sí. Desde que empezamos a grabarlo hasta que lo pudimos editar. ¿Y lo vienen presentando ahora? Lo presentamos por primera vez en diciembre, el 5 de diciembre en Villa Italia, en la Sociedad de Fomento, que vinimos acá a la radio... cuando estaban allá en el... en el galpón. Sí, recordando vieja memoria, teníamos las entraditas, sí. Sí. Es verdad. Y bueno, ahí fue un éxito, estuvo muy bueno. Y bueno, y ahora vamos a tocar en Nueva Cruz, lo seguimos presentando para no... ¿Nueva Cruz cuándo va a ser? Este viernes 26 a la noche. Sí. Y ahí van a seguir, ¿están solos? No, estamos solos. Sí, están solos. Noche, hay músicos invitados. Noche del Duende. ¿Van a invitar a Lautaro, puede ser? No. El disco está Lautaro tocando la viola de invitado. Pero bueno, ahora en el... ¿Cómo es? El recital van a estar los hermanos López. Los hermanos López. De Vecinos y Soldadores sin Careta. Ahí está. ¿Hicieron alguna fichita juntos con Soldadores o no? Sí. Sí, ya hemos tocado. Hace bastante, pero sí, ya hemos tocado con Soldadores. Con Vecinos también. Con Vecinos también. Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a estar escuchando el primer temita. Dale. Vale, que se llama Mi Caja, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Ahí suena, dale nomás. ya te saca lo que vos tenés. De pronto dice lo que vos decís. Tan tranquilo que nadie te saque lo que vos tenés. Que nadie te saque lo que vos tenés. Estamos en vivo en Cañerías con los chicos del Duende. Pasó Mi Caja, ¿verdad? Mi Caja, sí. ¿Quién nuestro fue el compositor ahí? ¿Quién anduvo? Hizo Emiliano Álvarez, el cantante. Pero después, bueno, cada uno va retocando su instrumento. Sí, es más, ¿no? En ese tema es el que está invitado Lautaro, que hizo los solos. Y en general, las letras de los temas, ¿quién las...? En parte... Sí, estamos entre todos. Uno va mezclándose un poco cada uno, ¿no? Sí. Bueno, cuéntenme, ¿ahora va a ser la entrada, el valor? La entrada para este viernes sale 20 pesos anticipada, se puede adquirir por Facebook. Quiero decirles que acá los chicos nos dejaron dos entraditas en vivo, la vamos a estar sorteando por Facebook, desde Música de Cañería, los dos, primeros dos que pongan el viernes ya tienen las entradas acá. ¿Va a arrancar más o menos 21 horas? ¿Verdad? No, más tarde. No, más tarde. Las 22, 23. Sí, 23. 23 horas, sobre las 23 horas. Sí, ahí está. Bueno, la gente está avisada. Eso. Así que si quieren agregar algo más, un Facebook de la banda. Sí, para contactarse, Facebook El Duende de Rock and Roll o el Facebook, la fanpage que es El Duende. Ahí está, la fanpage es El Duende. Así que ahí está, con los mismos músicos que aparecen en el Facebook, ahí nos agregan y... El apoyo de Cañería siempre en el Lander. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ya el año pasado también y este año también. No, pero seguimos haciendo fuerza y ahora vamos a escuchar otro temita y ya venimos para despedirnos. Dale. We'll be right back. que te deja tieso. Siempre hay un miedo tratando de arrebatar. Siempre en el medio, dando vueltas sin cesar. Por esta parte que quiera pasar. Que quiera pasar. Se arma sin balas que se dejó de usar. Estamos en vivo con Ira ya para cerrar. JJ de Michel, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Yo siempre aparezco al final. Muy buenas noches a todos. Vamos, tecladito de vida. Buenas noches y para despedirnos. Esto ha sido Cañería de lunes. Fabián Zapata en las operaciones. Musicaliza After Chabón. Será hasta el lunes que viene. Chau.